En Zona 69, lo que te pide tu cuerpo. Estará el 15 de este mes en concierto en Madrid. Con esto, mi plan. Así suena esto. Esta va a ser tu noche. Zona 69. ¿Te atreves? Y ahora estoy aquí ahora mismo viendo el vídeo del nuevo tema de Natalie Bruglia, que me gusta mucho este vídeo. Está muy bien. Natalie Bruglia al desnudo. Sale en este vídeo. Vaya ojos que tiene la chica. Increíble esto. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. eso. Leyendo tracklist. Descargando. Express. loving you, girl. And I just want you to know that I wanna hold your body tight and I wanna squeeze you right. So you better just let your body go. I just want to give you love. I just want to give you love. I just want to give you love. I just want to give you love. Love, sex, American Express. Love,

recuerdo me quiero olvidar. Donde no haya más verdad que deba silenciar. Sin saber a dónde voy, huyo de mí, de todo lo que soy. No aguanto un minuto más. La peli de Luna Nueva, que se estrenará en poquitas semanas ya. Esa peli que estamos todos esperando. En la banda sonora están ellos, No Way Out, con este set. Así suena esto en Zona 69. Tienes un correo electrónico al que nos puedes pedir tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Ahí nos puedes pedir las canciones que tú quieras. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. Si no has escuchado el nuevo de Alex Ubago, aquí te lo ponemos. En Zona 69, juntas, Sharon Core, de los de Cores, de toda la vida. Ahí está, amarrado a ti. Es nuestro álbum Calle, La Ilusión. Así suena esto. ¿Sabes cuántos lunes desperté y dejé sonar aquel CD? Buscando una caricia lenta. ¿Sabes cuántos días te añoré en nuestro cuarto de alquiler, en la ciudad que siempre huele a mar? The thoughts they could not leave the bay. They stayed at home because today I'm tied to you. Tú juegas con mi alma entre tus manos. Tú y no la dejas escapar. Tú un abismo y siempre al otro lado. Tú, tú creo que seré capaz de saltar. Do you know how many times I feel I lost my mind, gone crazy? I close my eyes. Salieron hoy, guardaron puerto porque estoy amarrado a ti. Tú juegas con mi alma entre tus manos. Tú y no la dejas escapar. Tú Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece él, Raúl Fernández, en Zona 69. Fiestas que hay por ahí, por todo el país moviéndose. Por ejemplo, una que hay en Asturias el próximo 5 de diciembre. Bebo, Junta Paul, Boex, junto a Hotton en una de las fiestas más esperadas en Asturias, el 5 de diciembre en discoteca Atlántida a las 22:30 horas. Una fiesta que no te puedes perder. La zona más caliente, 69, zona 69, esta es la tuya. Y además tengo por aquí una fiesta el 14 de noviembre, Círculo. Dice, animaros, fiesta asegurada, ¿eh? Bueno, me están mandando muchas fiestas, no me ha dado tiempo a leerlas todas en antena, pero vamos, que me están mandando muchas para que las vaya contando aquí en Zona 69. Bueno, pues eso, te agregas a mi 20 y me cuentas las fiestas que hay por tu zona. Si organizáis fiestas, enviármelas al 20, ¿eh? Y nosotros las contamos aquí en Zona 69. Bueno, seguimos adelante, ahora con la música de Black Eyed Peas, su Meet Me Halfway. Tema que suena así de bien, mira, escucha. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Sail the seven seas, across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Right at the borderline. Out, not a day.

blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Fuerte suenan estos dos juntos, Alicia Keys junto a Jay-Z. Esto que escuchas se llama Empire State of Mind. Así suena esto. ¡Nos vamos! Ha sido un placer estar contigo en este podcast, en estas dos horas de radio y de música, aquí en este podcast llamado Zona 69. Gracias a todos. Vamos a ver, estar ahí una semana más. La zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. Recibe los saludos de quien te habla. Yo soy Raúl Fernández. La semana que viene mucho más aquí en Zona 69. Sé feliz, pásalo bien. Adiós. Cause I can't believe what the hell I'm hearing. And speaking of hell, it don't compare to this heat that I am feeling. I love you too much, it shows. All my emotions go out of control. Good for you, bad for me, when I can hardly see from the tears that flow. Forget to breathe slow. Count from 1 to 10 with my eyes closed. Cause ladies, take it in and get composed. Oh, oh, oh, oh, yeah. Before I lose it, get composed. Oh, oh, oh, yeah. I'm gonna breathe. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. La música se mueve.net.